Nos prometió una pensión mensual y cumplió. Como presidente, Andrés Manuel López Obrador otorgará una pensión igual a todos los mexicanos mayores de 70 años. Cumplir es mi fuerza. Quiere, defiende y protege a la gente.